Al chimoso le vamos a poner la muerte por lleva vida, que nada más vive comentando de que... Tú bebes mucho, tú sales mucho, tú gastas mucho, tú bebes mucho. Mire, mire, mire, usted puede hablar lo que usted quiera, pero al final... La opinión es tuya, pero la vida es mía. Mucho le gusta a la gente criticar, siempre están pendientes al prójimo para opinar. Si sí mismo fueran, pero para ayudar, pero parece que le pagan por hablar de uno mal. Por eso la opinión es tuya, la vida es mía. Por más que tú comentes, no me importa lo que diga. La opinión es tuya, la vida es mía. Tú sigue hablando, que papá Dios te bendiga. Porque primero pa' hablar de mí, mira tú te choques, no seas de cristal. Porque soy muy rápido para atacar, pero la presión no le gusta aguantar. Cualquiera tira y se esconde tras de las redes. Tú me criticas porque vive así, no puede. De esa dema, hablando de más. Si yo tengo o no tengo, eso no es tu problema. De esa dema, hablando de más. Por eso es que tú me resbalas y este es mi lema. Upa ni roble, si tú eras millonario y te quedaste pobre. Esos son tu asunto, tu problema, en mi coro está muy pa' no quiero de más. Yo no me lo como, pero tú lo que de pena, la maldad te corre en el cuerpo y la vena. De oración hay docena, pa' que llene tu casa de vibra de la buena. Él lleva y trae, todos los chismes del barrio lo para como trae. Él lleva y trae, todos los chismes del barrio lo para como trae. Tú llevas más vida que un motoconcho. Y a mi trabajo le debo todo lo que tengo. Envidiosa, que se rebosa. Dejen de compararse, que yo soy otra cosa. Y no se cansa de hablar de mí todos los días. Sean feliz a su manera, que yo soy feliz a la mía. Y no se cansa de hablar de mí todos los días. Sean feliz a su manera, que yo soy feliz a la mía. DJ Adonis, el Alfa, Album Fire Music, Fire.